Hay un tigre, como un cosito, hay un chanchito. Juntos ayudan a la gente algunas veces, porque ayuda a la gente y lo he visto muchas veces. Van, algunas veces se van de diversión a un coso y algunas veces se hacen equipo y les gusta hacer equipo porque se van a ayudar a gente que se le cae la casa, todo eso. Christopher's childhood day.